a la, al tema educacional. Volvemos al tema del reclamo del movimiento Monseñor Enrique Angelelli acá en la provincia de La Rioja. Estamos en comunicación con Claudio Luna, quien es referente de el movimiento Desocupados Aníbal Verón a nivel nacional acá en la provincia de La Rioja, y también es referente del movimiento Monseñor Enrique Angelelli. Claudio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Lo que sí, bueno, te quería aclarar que, bueno, la referente del Monseñor Enrique Angelelli es Rosa Reynoso. Claro. Yo soy fundador del movimiento Monseñor Enrique Angelelli, y bueno, sí, soy referente de la CTD Aníbal Verón acá en la provincia de Rioja. Claudio, usted había anticipado una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera. ¿Esto se va a concretar hoy? Sí, nosotros hoy a las 11 de la mañana tenemos que juntarnos con el señor Gastón Millicay, quien nos dijo de que, bueno, nos íbamos a tener una reunión con la ministra de Desarrollo Social de la provincia para verificar y para saber qué novedades tienen ellos de allá de la nación para poder bajar la información hacia la organización, y bueno, nosotros podamos transmitirle el mensaje a los coordinadores de la organización, ¿no? ¿Hay una expectativa positiva de que el reclamo de ustedes pueda ser oído y los desocupados acá en La Rioja puedan acceder a este programa de inclusión social por trabajo? Sí, yo creo que, como se llama, que nosotros, bueno, ya hace 8 meses que venimos con el reclamo pidiendo la implementación del programa en la provincia. Yo creo que, como se llama, que ellos tienen, bueno, buenas noticias de que es muy pronta la implementación, pero nosotros queremos saber fechas exactas, ¿no? Porque en noviembre del año pasado la presidenta ya quedó comprometida hacia la provincia y hacia el gobernador con el envío. Yo creo que, como se llama, que el gobernador le prometieron cerca de febrero que se lo iban a enviar, y todavía no se lo enviaron. Yo creo que esto está pasando acá, esto por falta de información, porque nosotros este lunes al anterior, cuando estuvimos en el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en la provincia, nos fuimos recibidos por Gladys Marango. Bueno, ella nos dijo de que la provincia no contaba con los requisitos para la implementación de este programa, de lo cual, bueno, nosotros le hacíamos mención de que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer relevamiento en 2 barrios y nos dimos con la sorpresa que mínimo, o sea, por familia tenés 3 desocupados. Para nosotros eso es una cifra alarmante. Yo creo de que, como yo decía, el Instituto Nacional de Estadística Social tendría que salir a la calle a verificar y hacer casa por casa, ¿no? Para poder pasar un informe verdadero. Lo mismo estaba pidiendo que el EPH, que Estadísticas Permanentes de Hogares, también salgan a la calle y que hagan casa por casa, ¿no? que vayan a un barrio y visiten tres familias y pasen estadística de 3 familias. Yo creo que, como se llama, que eso es importantísimo para que no nos mientamos y no le mientamos tampoco a nuestros gobernantes ni a la gente de la nación la situación que está atravesando la provincia. Acá en la provincia hay muchísimos desocupados. Nosotros, cuando hablamos de desocupados, hablamos de la gente que también está trabajando en negro, ¿no? ¿Cuántas, hablando justamente de estadísticas, Claudio, cuántas son las personas, ¿no? Que, ¿cómo? ¿Cuántas son las personas que todavía no se ven beneficiadas por diferentes programas sociales? Pues nosotros acá en la organización tenemos 8.000 registrados nada más. Nosotros hablábamos de cerca de 27.000 desocupados en la provincia, ¿no? Tanto como es una estadística que nosotros marcábamos con la gente del interior, ¿no? Tanto como desocupados como personas que están percibiendo programas en negro y más la gente del interior. Nosotros hablábamos de un número más o menos de 27.000 desocupados. Está bien. Claudio, le agradecemos mucho. Bueno, vamos a estar atentos justamente a este encuentro que van a tener con la ministra de Desarrollo, con el coordinador, ¿no?, de gestión ejecutiva en la provincia. Estamos hablando del señor Gastón Millicay. Y que ande muy bien, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está Claudio Luna, quien es, justamente, no es fundador, es el fundador, para decirlo.